en el infierno por haber escapado y arderás en el infierno por enseñarle el camino. En el sótano. ¡Quemaos! ¡Quemaos en el infierno! Bueno, buenas tardes, estamos aquí en el 12º programa del sótano aquí en Radio Ela. Y aquí al control está el señor Dar, tenemos aquí a Lillo. Buenas tardes. Tenemos al señor Café Yolé, segundo programa. Buenas tardes. Tenemos aquí al señor R. ¿Qué pasa? Y tenemos un invitado, tenemos aquí al señor Capecholi. Capecholi, dale buenas tardes, hombre. Buenas tardes. Bueno. Bueno, pues en el programa de hoy toca Magazine. Vamos a hablar de varios libros y varias películas, en los cuales, pues bueno, yo voy a hablar de un libro que se llama La chica mecánica, el señor Illo nos va a hablar de... De Black Hawk derribado. Vale. El señor R de... Yo voy a saco a sangre fría. A sangre fría, ahí. Sí, a muerte, ¿no? Me lo pediste el otro día tú y bueno, pues me pareció... No sabes decirle que no. Vale. Sí, me parece bien, sí. Para quitaros un poco de ciencia ficción a vosotros. Un poquito de dosis de realismo ya está bien. Bueno, pero yo traigo realismo, ¿eh? Pero también, ese, también. Pero hoy sí que nos trae algo diferente. Hoy vamos a hablar también, el señor Café Yolé, de cine hentai, ¿no? Sí, aquí he traído y he preparado algo para... Pero el cine de hentai es tocamiento oriental, ¿no? Sí, sí, viene de así, pero... Es como se toca a los japonesillos, ¿no? En todos lados nos tocamos igual, yo creo. Bueno, pues hoy vamos a estrenar una sección, vamos a empezar a innovar un poco ya en el programa, que yo creo que ya va siendo hora. Innovar, hablar de noticias, una gran innovación en el mundo de la radio. Sí, no, la verdad es que tampoco es muy original, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a abrir un poco con el apartado de noticias, ¿vale? Pues para ir abriendo un poco de boca las noticias, hoy estamos de celebración, ya tenemos a nuevo director para la nueva secuela de La Guerra de las Galaxias. Va a ser J.J. Abrams, si no le conocéis es el personaje que dirigió la serie de Perdidos, que tuvo un final que fue una puta ruina, una verdadera mierda, que la gente se sigue manifestando y haciendo actos delictivos por las calles. También J.J. Abrams, pues es el que ha dirigido la serie de Fringe y tiene una gran particularidad. Va a ser por primera vez en la historia que un director de Star Trek se sume también a dirigir una película de la Guerra de la Galaxia. Va a haber aquí un combate entre Trekkings contra fan de Star Wars. También vamos a hablar de cuatro estrenos que se esperan para 2013 de películas apocalípticas, como son After Earth, de Night Shyamalan, que va a contar con Will Smith. También se va a estrenar Pacific Rim, película de Guillermo del Toro, basada en unas novelas del propio Guillermo del Toro. También contaremos con Oblivion. Te has trabado ahí, Sí, es que vaya nombre para... Repite el nombre. Oblivion. Oblivion. Como la canción de... No me acuerdo. Bien. Y sin olvidarnos también de Guerra Mundial Z, película aquí que esperamos... Muy esperada, ¿eh? Aquí, sí, estamos un poco ahí con sentimientos encontrados, que no sabemos lo que harán realmente. Yo creo que no va a ser como el libro, pero bueno, hay que dar una oportunidad, ¿eh? Sí, a ver cómo lo hacen. Bueno, yo también tengo que anunciar de que Marvel ya va a hacer una nueva fase de superhéroes que se van a adaptar al cine, y estos van a ser el Doctor Extraño y el Hombre Hormiga. Esperemos que sean tan buenos como la de los Vengadores, que yo creo que están empezando ya a coger un nivel importante. Bueno, pues yo voy a hablar del tonto de la semana, porque hay que ser gilipollas. Este se llama Tomás Pajkowski de Pajkowski, total, o sea, que se quemó la cara al confundir la plancha con el teléfono móvil. Algo muy habitual, ¿no? Sí, no, lo más del mundo. Declaró que deseaba sorprender a su esposa y mientras veía el canal de boxeo abrió una cerveza y comenzó a planchar. Pues claro, las distracciones, jugaron una mala pasada y cuando sonó el teléfono acercó la cara a la plancha y se quemó como un gilipollas. Y la novia, pues yo creo que la ha dejado. Porque... Pero sorprenderla sorprendió. Sí, es que yo creo que el careto que tiene el colega es para que la novia le mande a tomar por culo. Bueno, o sea... Unos aplausos para la gilipollas de la semana. Sí, no, perfecto. Pajkowski, bien, bien. Eso grande, Pajkowski. Bien ahí por Pajkowski. Y continuando con cine, vamos a hablar del estreno de Two Guns, película que se estrenará en 2013, en marzo en Estados Unidos, así que supongo que llegará aquí a lo mejor para Navidades o incluso en el verano. Y principalmente lo que más llama de la película es los actores, que contará con Denzel Washington y Mark Wahlberg, dos actores confiables en películas de acción. Bastante fiables. Bueno, y para acabar con el día, tengo que anunciar que la serie de Sherlock, tan cojonuda de la BBC, que ha triunfado tanto, no se va a emitir hasta 2014. Como han triunfado los dos actores, uno con la película del Hobbit y el otro que va a hacer una película de los Monty Python, que van a volver, va a hacer de prota, y también creo que se está planeando que sea el malo de la nueva película de Star Trek. Así que hasta 2014 no tendremos a Sherlock. Y comentando con Sherlock, ayer se estrenó en 4 la serie de... Otra serie de Sherlock Holmes, Elementary, que tiene buena pinta. Tiene buena pinta, ¿no? Que por lo visto sí. Tengo noticias para ti, señor R. Creo que uno de los actores es el que hace Trainspotting, No sabemos si es Sid Boy. Creemos que es Sid Boy, ¿eh? Que sale ahí. Pero parece ser un actor ahí. ¡Abogado! ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Bueno, pues vamos a empezar con el primer libro del programa, donde el señor R nos va a hablar de A Sangre Fría. A Sangre Fría, de Capote otra vez. De Truman Capote, que como dijimos la primera vez, ¿con qué rima Capote? Capote va con... Hostia, sí, joder. ¿Con Capote? Es Capote con Ocelote. Ocelote. Ocelote, ¿no? Con Mamonzote y cosas así. Sí. Y el Cipote, claro. Sí. Es el que habla fácil. Pero ahora, claro, se nos había ido a posta. Sí, no, de hablar de un libro, pues lo mismo. Es un poco parecido a lo que el primer día. El primer día era... No me acuerdo del título. Otro libro de Capote. De Capote no, pero sí era... Era asesinato. Ataúd estallado a mano. Sí. Y este es A Sangre Fría, que es la secuela de ese primer libro, digamos. Este es del 66 y trata de un asesinato que se produjo en el 59 en un pueblo de Kansas. En un pueblito, pues te puedes imaginar. A Estados Unidos en los años 60, que era pues todo católico por todos lados, haciendo acopio de venganzas y tal, ¿no? Y bueno, pues habla realmente es el crimen desde el previo hasta el posterior de estos dos tipejos que se meten en casa de una familia con una información falsa de que tenían una caja de caudales y bueno, pues los matan a los cuatro, a los dos, uh-huh. Al marido, a la mujer y a los dos niños. Y bueno, realmente es un relato que está basado en sí, a base de los testimonios testimonios, preguntas y tal, ¿no? Sí, el Capote estuvo en el pueblo. El Capote con dejar otro... de fumar porros, sí, ya. Sí, no, con Harper Lee, ¿no? Con Harper Lee, efectivamente, que es la autora de Matar a un Riseñor. Entrevista a policías y a los conocidos de Cruter. Uh-huh. Y bueno, su actitud estrafalaria y su actitud de homosexual, ¿no? Pues claro, en un pueblo en Estados Unidos, pues le creó problemas. Y hasta que se hizo con la confianza de la gente, pues le costó bastante, ¿no? Y luego la película de Capote, que es del 2005, me parece. Es del 2005, sí. Habla del proceso de este libro, realmente, de cómo se escribió este libro. Para incidir, sí. Hay una película en el 67 también que está producida por Richard Brooks. Sí, va a hacer comentarios después, pero bueno, sí, yo no la he visto, la verdad que no tengo conocido. No, en YouTube está la película completa, si alguien quiere. ¿Y qué tal? ¿Está bien o está mal? No he llegado a verla, pero ahí está. La verdad que no es una película muy buena. La verdad que no está muy bien. Si la película. Lo que he leído parece ser que está bastante bien basada, pues el director es un director que era guionista y ajá, parece que se le ocurraba mucho en el tema guiones. Sí, no, pues el guion de la sangre fría. Sí, pero es un poco raro porque La Sangre Fría es uno de los grandes clásicos de la literatura americana y no es de estas películas tampoco que suenen tanto. Sí, realmente, de la pero época, porque ¿no? Es un relato periodístico. Bueno, de hecho, bueno, también hay otra película de 2007, la de Infamous. Infamous, que está inspirada en La Sangre Fría, ¿no? Sí, cuenta como las peripecias para escribir la novela, sale ahí Sandra Bullock. Pues Sandra Bullock. Sandra sí. Bullock, sí. Ajá, efectivamente. O sea, a mí me he quedado sorprendido cuando he visto que Sandra Bullock había hecho una película basándose en Capote. Y bueno, pues habla del asesino, son Perry Smith y Dick. Uh-huh. Y Perry Smith es, bueno, mueren ahorcados los dos en el 60 en el 65, y 65 creo. Pero sí, son 5 años los que se tiran. Sí, eran el 60 la sentencia, creo, y hasta el 65. Hay un dato curioso y es que, bueno, Capote se hace colega de ellos, claro, al final, para que hagan una serie de entrevistas y tal, ¿no? Y el Perry Smith este, el día de que le van a ejecutar, pues sí, llama a Capote diciéndole, oye, por favor, macho, mira a ver si hablas con un abogado y atrasas esto y tal, ¿no? Y el Capote, que le interesaba, la novela estaba a punto de salir, le interesaba que murieran. De hecho, un Capote, ¿no? Sí, sí, totalmente. Dijo, ahí quedé con el Cipote este que arriba mi nombre, ¿no? Y entonces, bueno, te hablo un poco también de este tío, cómo son la gente esta, ¿no? Que en el momento que ven un poquito de ya poder, de quiero el triunfo, pues les da igual una vida que otra, ¿no? Yo tengo que decir que estoy viendo aquí la foto de Truman Capote y es, joder, es que esclavaba al Niles, tío, al de Fraser, tío, el hermano, tío. No sé si habéis visto la serie, es que el tío esclavaba, pero clavado. ¿Alguna cosa más de A Sangre Fría? No, bueno, realmente somos un relato periodístico y, bueno, pues creo una escuela, ya lo que decíamos un poquito con Ataúdes, igual, es un poco... Sí, creo que Capote te pones a ver la página de sucesos y te salen novelas a punta pala. Pero sea, este es uno de los grandes clásicos de la novela negra, ¿no? Un poco sí, así de... Yo creo que sí, yo creo que es el que ha marcado más tendencia. Más tendencia, ¿no? Capote creo que lo... Que por eso se aprende a lo como... que dices tú, de que en cine no se ha llevado a... No sí, sé, joder, porque encima es un tema más... muy manido, sí, tema, no, o sea, que encima triunfa bastante en el cine, entonces el tema de los asesinatos y... Sí, sí. Bueno, no te extraña que algún día la hagan, ¿eh? Hombre, algún remake podían hacer, porque yo la creo verdad que sí, con buenos actores esta peli yo creo que sí que triunfaría, ¿eh? Sí, porque es que es verdad que es una peli muy desconocida. Y luego hay que reconocer que también los dos asesinos son dos absurdos, o sea, ¿sabes? Que te pones a pensar un poquito el plan que tienen concebido y tal, es van a atracar a la casa de este hombre porque han oído algo en la cárcel donde estaban de un tío que había trabajado con ellos, Y coño, se llevan 50 pavos, ¿sabes? Y matan a los cuatro, o sea, que dices, esta peña está mal, ¿no? Encima los mata a todos el Perry Smith este, o sea, me suena mucho a la típica película de los hermanos Coen, un poco así, sí, Fargo y eso, tío, y un poco en esa onda, ¿no? Es un poco, yo creo que Fargo viene de todo este tipo de... todo este rollo, ¿no? Porque es verdad que los hermanos Coen siempre sacan unos personajes... Sí, yo creo que Fargo y todas estas están basadas en la sangre fría y totalmente... Bien, ¿vas a hablarnos algún día más de Truman Capote? Porque como te veo que... Truman Capote, habrá que hablar de Desayuno con Diamantes, Desayuno la con próxima, Diamantes, sí, ¿no? Yo creo que la... ¿Pero próxima... ese es el de la película? El de la peli, sí, sí, es exactamente. Es un libro aparte que... no es un libro, es que es una novela de 100 páginas, o sea, sería en dos patadas. En nada, ¿no? En dos patadas, sí, la verdad, ¿no? Que... Y luego la peli, pues, también merece la pena verla. Entonces, bueno, otro día profundizaremos sobre esa peli y ese libro. Muy bien, pues tengo un temita preparado para ti. Venga, va. Un tema de los Talking Head, de una banda así americana de la época del punk y del pop así neoyorquina. Ajá. De los años 70, y la canción se llama Psycho Killer. The fuzz. I'm too so nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, just you say. Better run, run, run, run, run away. Bueno, pues voy a entrar yo ahora con una novela que se llama La chica mecánica, de Paolo Bacci. Joder, Bacigalupi. Que no tiene nada que ver con Naranja Mecánica. Hoy estamos con los apellidos. Pues está inspirada la Naranja Mecánica. No. Tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada. Lo que parece italiano es americano. Es un escritor americano. Y bueno, este libro, como es el típico libro que llevan, sobre todo este año, ha dado un bombazo bastante grande. Y bueno, y creo que comenté la semana pasada que había ganado muchos premios. Pues lo típico, dije, voy a echarle un vistazo y me lo voy a leer, ¿no? Y bueno, la verdad es que así de primeras quiero decir que es un libro que está muy bien escrito, aunque eso sí, es muy estilo Tolkien, muy narrativa descriptiva, y quizás a lo mejor si te gusta mucho más lo que es un libro que ya empiecen directamente con la trama y no te estén a lo mejor describiendo lo que son todos los paisajes y todo, pues quizás se te puede hacer un poco largo. Pero ¿cuántas páginas más o menos tiene eso? Unas 500 páginas, y de libro bolsillo, o sea que yo creo que sí, es bastante largo. ¿Y la mitad, ¿no? Estamos hablando de la mitad de argumento, la mitad de...? No, es un libro que se tira la mitad del libro describiendo lo que es el mundo donde está desarrollado, y luego pues la otra mitad del libro pues desarrollando toda la narración. Voy a poner una cuña donde introduce un poco de qué va el libro, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Siglo XXII. Apenas quedan combustibles fósiles y la tracción animal ha sustituido los motores de combustión. Las multinacionales biotecnológicas tienen en su poder la principal fuente de alimentación, las semillas transgénicas. La lucha por los recursos es extrema. El cambio climático es una realidad. La ingeniería genética ha sido llevada a sus límites y las personas han de recordar de nuevo qué les hace humanos. habéis escuchado una pequeña introducción de qué va el libro. Y bueno, pues en general se parece bastante un poco al estilo Blade Runner, un poco sí, a Philip K. Dick. Deshumanizado, ¿no? Un poco. Sí, bueno, la verdad es que bueno, pues es un libro de estos que a mí personalmente lo que te hace es reflexionar, porque habla mucho del tema de lo que es la contaminación y el fin de los recursos. Y bueno, pues entonces la historia se basa en un futuro bastante cercano, donde hay una especie de ya de colisión energética, donde prácticamente ya el petróleo no funciona y pues lógicamente pues tampoco es que te cuenten mucho, porque es un libro que te van contando cosas poco a poco, o sea, no te cuentan toda la historia del tirón, o sea, según va avanzando el libro es donde te vas dando cuenta un poco de pues de cómo va este mundo, ¿sabes? Y bueno, pues entonces en este mundo donde podemos apreciar que no hay recursos, se acaba de una hostia el teléfono bastante bueno, ¿sabes? Entonces, bueno, el caso es que se aprecia que ha habido varias guerras por lo que es por el petróleo, etcétera, y es un mundo ya bastante deshumanizado. Sí, donde... pero tampoco llega a explicar del todo por qué está el mundo así, ¿no? Creo. No, te vas dando cuenta poco. O sea, según ya te lees el libro, ya más o menos, pues ya... Sí, vas encajando un poco. Vas encajando un poco las piezas. De hecho, el libro es como un puzzle. Y entonces, bueno, pues se nota que Estados Unidos ya no es una nación, está gobernado por empresas, se ve que Europa también está más o menos con lo mismo... China también está totalmente decaída y también se nota que al utilizar los alimentos transgénicos pues han desarrollado unas enfermedades bastante grandes, pandemias, donde también la población humana pues ha ido desgastando poco a poco, ¿no? Este es el mundo donde se presenta. Siglo XXII, ha dicho, ¿no? Sí, es el siglo XXII. Ahí estamos como el pedo ya, no jodas. Sí, sí. ¿Qué queremos? O sea. No, lo bueno que tiene el libro es eso, que te hace reflexionar muchísimo, porque quieras que no... O sea, es hasta filosófico o metafísico, vamos. Sí, es muy filosófico, sobre todo lo que tiene filosofía. Y bueno... más o menos el libro está narrado como un puzzle. También te cuenta que hay unos seres, una especie de cyborg que se llaman los neoseres, y de hecho uno de los protagonistas es una neoser. Sí, ahí el título, ¿no? De hecho, sí, el libro. La chica mecánica. Y bueno, en este puzzle pues aparecen diferentes personajes, pues el cual es uno es un pirata genético. Bueno, está desarrollado en el país de Tailandia, que supuestamente ellos son los únicos que al hacer una política muy cerrada con los demás países pues tienen un banco de semillas importante, sí, ¿no? De alimentos, y entonces pues como que hay muchos empresarios que intentan ahí meterse pues para robarles todo, pues todas las semillas y recuperar un poco lo que es la genética de lo que es de los alimentos. Entonces, bueno, pues uno de los personajes es un pirata genético que se infiltra ahí en Tailandia para conseguir las semillas. Luego también aparecen diferentes personajes como varias camisas blancas, que es una especie como de fuerza militarizada de Tailandia que se encarga pues de acabar con todas las fuerzas extranjeras, también eliminar pandemias, etcétera. Y luego también aparece lo que es el personaje principal, que es este neoser, que se llama Emiko. Emiko. Y este neoser la han abandonado ahí en Tailandia y bueno, pues aparece en un burdel, quizás que es de las escenas que mejor están del libro, por donde la utilizan para forzarla sexualmente a hacer todo tipo de depravaciones. Sabía yo que esta era una prostituta. Yo cuando has dicho el título he pensado, esta va a ser una pilingui, ya verás como al final algo la pasa. Es una pilingui mecánica. Cibernética, sí. Sí. Y bueno, pues entonces, según se va desarrollando la novela, pues empiezan a haber todo tipo de sucesos y se ve como el país se empieza a desestabilizar por toda la presión que tiene... desde las empresas que están afuera, guerras internas. Y bueno, pues tampoco no quiero hacer un spoiler, pero pues imaginaos cómo acaba eso, acaba como el Rosaurio de la Aurora. Y bueno, lo principal es verdad, es eso, es un libro para pensar, o sea, es para leértelo y reflexionar de cómo puede acabar el futuro pues con un sistema en el que tenemos, en el cual pues explotan todos los recursos naturales, se hacen mutaciones genéticas con los alimentos y también donde nos vamos deshumanizando poco a poco, porque aquí se nota que ya en este futuro, que yo creo que es bastante cercano, pues la vida pues vale 2 duros. Y entonces, pues, es lo dos bueno. Euros, que... 2 euros y 50 céntimos. No, 2 euros, ¿no? Sí. Euros, ¿no? Bueno, para mi gusto, tengo que reconocer que, pues eso, que es un libro muy recomendable. Creo que también le han dado demasiado bombo. Bueno, sabes cómo son estas cosas, ¿sabes? Que también hay muchas veces que hay libros que le dan un bombazo de la hostia y parece que es el mejor libro escrito en todos los tiempos. Bueno, empezó a publicar una editorial pequeña, que tampoco es que... Sí, sí, sí. Parece sí. Ser una editorial de estas grandes, en plan... Pero es de este año, has dicho, desde el año pasado. A ver, el libro es de 2009, creo. Es de 2009, todos los premios lo ganan en 2010 y creo que se ha empezado a traducir al castellano. O sea, ya, sí, ya pasas aquí en España en este año, a lo mejor en 2012, sí, final, 2013. Y la verdad es que, bueno, si os gusta mucho lo que es la novela de ciencia ficción tipo Philip K. Dick, un poco en esa onda. Sí, un mundo más distópico. Un mundo muy distópico oscuro. Y también muy metafísico, donde te puedas reflexionar pues tantos hechos como la existencia de la humanidad, etcétera, pues creo que os va a gustar bastante. No sé, creo que seguramente este libro tiene toda la pinta que lo adaptarán al cine, pues muy al estilo de Blade Runner, vamos. Ah. Y si no, seguramente también a lo mejor alguna película de anime japonesa que también pinta, como encima está hecha en Tailandia y eso, también pinta bastante que puedan hacer una versión como la película que hicieron de Ghost in the Shell. Pero vamos, desde mi punto de vista creo que es un libro que merece mucho la pena y totalmente recomendable. Lo tenéis en edición de bolsillo, es muy fácil de comprar, vamos, está en cualquier librería. ¿Y de robar es fácil o no? Fácil. De robar ya depende. De bolsillo sí, ¿no? Depende de la pericia que tengamos cada uno. Vale, vale, no, hay que decirlo todo. Dayan tenía razón. El mundo está cambiando. En el sol. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. En el sótano. A mí me parece de puta madre. Bueno, pues yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre este libro y, bueno, lo repito, es La chica mecánica de Paolo, joder, Bazzi Galuppi. Así que vamos a ir pasando con otro temita y vamos a pasar ya con lo que nos tiene que contar Aquilillo, que son historias de matar gente, ¿no? O sea, sí, vamos a ir a hablar de Black Hawk derribado. Estamos aquí ya metiéndonos mucho en el rollo de... Estamos en plan asesinos totales, tío. Sí, sí, o sea, la verdad es que... Sí, vamos a pasar semana... asesinos a sexo en un abril y cerrar. La semana Planeta 86. Vale, bueno, te pongo un temita y... Hoy es un programa para mayores de 18 años, ¿no? Esto no debería ser escuchado por cualquiera. Vale, bueno, voy a poner otro tema de los Pixies, de esa gran banda de Boston de los 90. Y qué tengo que decir, todo lo que venga de Boston... Que no tiene nada que ver con los Nikis. No tiene nada que ver. Pero bueno, unos tíos que vengan de una ciudad donde están los Boston Celtics, creo que se merecen todo el respeto que tenga que haber a gran Larry Bird. Slicing up my balls, I want you to know. 1993, Mogadiscio. Calles de arena, viviendas que apenas protegen y chabolas de latón es todo lo que podemos ver. Aparte de los skins cuando se asoman en alguna esquina para dispararnos. El sonido de los disparos es constante y ensordecedor. Las balas impactan en las paredes desde todas las direcciones y los RPGs explotan a nuestro alrededor. La única ayuda, la pasada de los Little Bear cubriéndonos con sus ametralladoras. A mi lado, otros chicos rangers disparando. Se supone que te entrenan para esto, pero para la batalla no existe verdadera preparación, hasta que te encuentras en ella, temblando de miedo y pensando cuándo te darán. Al mirar hacia el otro lado, ves a tus compañeros heridos, cómo sangran y oyes sus gritos. Olor a sudor, pólvora, cobre. Lo peor, los que ya no necesitan ayuda. Los rangers caídos en combate. No sabemos qué cojones estamos haciendo aquí y cómo ha podido degenerar hasta este punto la misión. Estamos en el distrito del Mar Negro y la ayuda no llega. Se hace de noche y cientos de somalíes quieren acabar con nosotros. El Black Hawk fue derribado. Joder, tío, yo no sé por qué, pero me dio una gana de llorar, tío. Era en plan nostálgico, tío. Estaba temblando ahí, sí, la voz, tío. Ya, es que me estaba poniendo ya ahí, tío. O para los Oscar o para los Goya o algo, tío. Sí, sí, además mola, tío, porque, o sea, encima es con el tono. O sea, me hubiese dicho a lo mejor cómo hace una tortilla de patatas y estaría llorando igual, tío. Es así como... Está muy bien dramatizado, ¿eh? Bueno, nos vas a hablar aquí de Black Hawk, ¿no? De la novela, ¿no? De la novela, sí, un poquito de... De la película, ¿no? Sí, viene a ser lo mismo. Pues este es un libro que nos cuenta una historia real de una intervención... Bueno, no una intervención militar, en principio era una intervención de Naciones Unidas en Somalia. Es un hecho real... Y se podría calificar como calificó Capote de la novela Sangre Fría, como novela testimonio. Sí, ¿no? Novela testimonio. Es el calificativo que dio a este género Capote. Está escrita por Robert Browder, ¿no? Mark Bowden. Que es un escritor y colaborador de la revista Vanity Fair, ¿no? Sí, que realmente es un periodista. Ha escrito varios libros un poco de la misma temática en cuanto a historias reales un poco noveladas. Como es la novela Matar a Pablo Escobar, o Por un millón de dólares, o Huéspedes de la Ayatolá, creo que de la... Ese título mola, ¿eh? Huéspedes de la Ayatolá, ¿eh? ¿A quién no le gustaría ser un huésped de la Ayatolá, ¿eh? Es lo de la embajada americana de Teherán. Como dijeron los siniestros, Ayatolá no me toque la pirola. No me toque la pirola. Bueno, pues el libro nos cuenta esta intervención militar en Somalia. Concretamente ocurre en 1993, como había dicho antes, en el barrio del Mar Negro, el cual está controlado por las fuerzas del señor de la guerra, Mohamed Farrar Aidid, que era el comandante del antiguo dictador de Barre, que había sido impuesto por Estados Unidos realmente, motivo por el cual aprovecha Estados Unidos la intervención para participar. El libro nos cuenta una misión que llevan a cabo para capturar a alguno de los comandantes de Aidid. Y esta misión, debido a las presiones, decide hacerse de día. Y bueno, en un principio las cosas pues van más o menos como estaba planeado. Pero claro, los americanos, que se creen invencibles con el apoyo de los helicópteros, como los Black Hawk, se dan cuenta, ven cómo derriban a dos con los RPGs, que son unos lanzagranadas de fabricación soviética. Joder, eran de los soviéticos, ¿eh? Sí, sí, siempre han hecho grandes armas, el AK. El AK-47. Arma completamente fiable. Arma de la guerrilla, de todas las guerrillas donde pudiera haberlas. Las armas duran años y años. Claro, sí, los RPG que usarían los somalíes podrían tener a lo mejor 50 años. Y ahí estaban. Pero todo lo soviético, la verdad es que siempre dura. Es como las neveras, incluso, ¿eh? O sea, claro, la fabricación comunista ya se sabe que es... Hombre, era para... Los comunistas saben que hacían las cosas pues para que contra más durase mejor, ¿no? Como el capitalismo, que... Cuanto más duras, mejor. Cuanto más duras, mejor. También puede ser. Muy bien, muy bien, muy acertado, ¿eh? Eso es lo que te dice tu novia habitualmente. Sí, claro. Tú estás un poco salido, ¿eh? Porque claro, lo de los tienes hentai y esto... Te veo ahí... No me veis la mano debajo de la mesa. Te has tocado, ¿eh? Te has tocado, ¿eh? Has estado preparándose a conciencia toda la semana... Bueno, vamos a volver con el tema de los somalíes. Sí, volvemos aquí, que pues la misión esta en principio va bien, pero dos blajos, como he dicho, son derribados y caen en zonas conflictivas dentro del territorio de este barrio conflictivo. Y a partir de este momento empiezan a tomarse una serie de decisiones bastante desacertadas. Pues de hecho, fue bastante sonado por las imágenes después de los Rangers muertos que los somalíes iban arrastrando por la ciudad. Además, de hecho, el Black Hawk era como un símbolo de Estados Unidos, ¿no? Del claro, les hacía pensar que eran invencibles. De hecho, es lo que les daba la potencia. Sí. Más que nada las imágenes esas de los soldados desnudos. Cuando van arrastrando los cadáveres de dos soldados Delta que bajaron de un helicóptero para defender al segundo Black Hawk, que estaba completamente aislado. Y ahí los mataron a los dos. Lo único que sobrevivió, curiosamente, fue el piloto, pero porque lo cogieron prisionero para usarlo como moneda de cambio. O sea, es el de la película que sale también, ¿no? Sí, el Durán, creo que se llama Chunga también, ¿eh? Esa escena que cree que va a morir cuando se ve ahí que pues, le pegan una paliza. Joder, era un bajón cuando el pibe está. Es que me pongo en su piel y digo, joder, macho, digo, vaya marrón, sí, quedarte ahí. En esas ahí ocasiones yo creo que es mejor que te peguen un tiro que caer en manos de... Sí, sí, ¿eh? Pues ahí sí que te hacen tocamientos, ¿eh? De todo, sí, sí, pero... Cine hentai en tu culo, pero muy bien. Pues eso, pues la novela lo que nos cuenta es un poco eso, como sobreviven el grupo de los Rangers y los Delta sin que termine de llegar la ayuda. Pues eso, el convoy de vehículos se dedican a moverlo por las ciudades de los helicópteros. La información llega tarde y cuando les avisan ya tendrán que haber doblado en una calle. Pues Mogadiscio debe ser una ciudad bastante caótica en cuanto a construcción. Y por fin termina por lo menos por llegar este convoy de vehículos hasta una de las bases, pero hay muchos soldados que están dispersos por la ciudad y les mandan, ¿no?, que tienen que ir hacia uno de los helicópteros. Y bueno, nos cuenta pues eso, cómo sobreviven pues a un constante tiroteo por todas las calles, hay miles de somalíes atacándoles. Y bueno, pues eso es un poco lo que nos cuenta, que como pues al final están como 10, 12 horas en combate, emboscados, ¿no? Completamente disparando, ¿no? Y de hecho, cuando llegan a rescatarlos, los vehículos, que son vehículos pakistaníes e indios, me parece, no me acuerdo exactamente. Sí, de la ONU. Sí, cuando se van a ir, van completamente llenos y estos Rangers tienen que ir corriendo encima, después detrás de los vehículos. Joder, qué putada, ¿no? Hasta un estadio que es donde tenía su base la ONU. ¿No? Un kilómetro corriendo. De hecho, alguno hubo... Después de estar toda la noche dándole... De todos modos, tengo una cosa. Yo corro ahí como un campeón, ¿eh? Sí, o sea, vamos. Sí, pero era una constante de vehículos por detrás, gente disparándoles. Alguno murió en esta huida por el hecho de no dejarles espacio en los vehículos. O sea, que realmente fue una misión bastante... También, de todos modos, tal y como hemos comentado el libro, también hay que incidir que en el libro también se meten un poco la piel de los somalíes, ¿no? Sí, no en como el la libro, película, en ¿no? diferencia de la película, te da el punto de vista de algunos de los milicianos somalíes, o no milicianos, sino simplemente ciudadanos, que se encuentran de pronto en medio de ese tiroteo. De hecho, una que se esconde ahí debajo de un coche, y en una de las viviendas donde se meten los Rangers, hay uno que vive en esa vivienda que se encierra en una habitación y no sabe qué hacer. O sea, nos enseña un poco el punto de vista también de... Claro. Los somalíes realmente también lo pasaron muy mal. La película fue bastante criticada porque... Claro, la película es como muy... Es americana y... punto de vista americano. Y te vende a los somalíes como animales. Viendo las imágenes de lo que hacen con los cuerpos de estos soldados, más siendo islamistas, que se supone que se tiene más respeto al cuerpo de un fallecido y hay que enterrarlo. Sí, también. Bueno, pero vamos, que en toda la guerra... Pero era un poco por esa rabia que tenían contra los americanos. Contra, claro, los americanos. Invasor. Bueno, también luego yo creo que ese tipo de cosas, porque ves imágenes también de los soldados americanos en Irak, de todas las torturas que hicieron, o te vas, por ejemplo, la guerra de Yugoslavia, todos los genocidios, creo que en toda la guerra... Se han creado la fama, ¿no? Se la han creado solitos. Sí, fueron bien recibidos. Sí, pues iban llevaban alimentos, realmente. Pero luego la liaron al intentar encontrar al guerrillero. Que de hecho murió después en el 96, se cree que fue otro clan, pero no está muy claro si ahí podía haber intervención de la CIA en la muerte de... Bueno, me extrañaría nada. Que podría ser, fue 3 años después de que ocurriese esto. La CIA se carga más peña. Y bueno, debido a esta misión fue por lo que se retiró Estados Unidos de Somalia. Pues las imágenes esas, claro, llegaron a Estados Unidos, las imágenes de los cuerpos arrastrados. Han desaparecido esas noticias. Les pasa a los americanos, cada vez que pierden, tienen ahí, esconden ahí. Como putas, ¿eh? O sea, esconden toda la guerra. Los americanos decidieron quitarse ellos la culpa y dijeron que ya no mandaban más tropas para intervenciones de Naciones Unidas, como que hacía responsable a los otros. Que luego se metieron en Irak, de todos modos, también, o sea. Sí, claro. Y bueno, de hecho hay una película dirigida por Ridley Scott, Bueno, por el gran Ridley Scott. Sí, director de películas como Prometheus, película que te gustó mucho, ¿no? Bueno, de Blade Runner. El Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos. De Tomás, es que a mí Ridley Scott me gusta porque me recuerda mucho a Stanley Kubrick, que es un director que quizás toca todos los palos, ¿no? Es uno de esos directores, igual que le pasa a Stanley Kubrick, que hizo cine bélico, hizo cine histórico, cine de terror, hizo hasta comedia y... Sí, ha tocado varios géneros, la verdad. Y sí, es verdad que te sorprende, porque siempre te hace alguna película... Y fíjate, yo no parece una película de Ridley Scott. Quizás a lo mejor un poco las imágenes, que es un director que cuida mucho la fotografía. No, la película yo creo que de el último cine bélico es de lo mejorcito que... Es súper realista. De lo mejorcito que se ha hecho. Es muy creíble. O sea, yo... Claro, no, es lo que te he comentado el otro día. No hay tampoco hay diálogos en plan... Hay tiros. En plan filosóficos, porque claro, estás encerrado en una casa donde te están disparando de todos sitios, estás viendo morir a desangrado a uno porque no llegan a, porque no mandan ayuda, no se atreven a mandar a otro helicóptero a rescatarlo. Claro, no da para realmente, no te pones ahí a hablar con el otro en plan no, pero vamos, que es la vida, ¿no? A mí me parece una película muy muy lograda, de hecho ganó dos Oscar, una al mejor sonido y otra al mejor montaje. Y la verdad es que, bueno, y la parte luego tenía un reparto enorme. Estaba Ewan McGregor, Josh Garner, Terry Branagh también. Terry Branagh, el de Hull. El de Hull, ¿no? El de la primera. Ese no, es el de ahora, el Hull de ahora. Sí, el ¿no? de ahora, creo. Sí. No, el de la primera, el de la mala. Primera. El de la que es muy mala. Sí, qué pena, ¿eh? El Hull. Madre mía. Orlando Bloom haciendo el gilipollas, más o menos. Sí, que dura nada, es el soldado. Ese que se da la hostia. El ¿no? Blackburn, que cae del helicóptero. Sí, se mete un ostionazo. Y también para hablar un poco de Trainspotting, también sale el actor que hace de Spud. O sea, que estábamos hablando sí, aquí. Sí, claro, que es el soldado, creo que era... Que se queda sordo, ¿no? Sí, el que se queda sordo porque dispara al compañero desde el lado. Quedamos que ese tío le hacen una putada en la película porque le dejan ahí, cuando le dejan ahí tirado, que dicen, tú quédate aquí, ¿cómo se dice? Cubriendo, bueno, sí, cubriendo. Sí, se quedan dos cubriendo y se va su grupo y se van los vehículos y se quedan allí los dos solos. Sí, sí, pero sí. Es que ni siquiera hay somalíes en la zona, se quedan completamente solos. Sí, sí, no, bastante... No, pero vamos, yo creo que es una película, bueno, además de hecho fue muy sonada, es una de las grandes pelis de Ridley Scott. Y claro, yo creo que a todo el mundo que le gusta el cine bélico... creo que es una de esas películas indispensables. Está muy bien hecha, tiene un buen reparto. Yo quizás un poco, bueno, para tocar un poco los cojones, eso, creo que me gusta que hubiese tenido un poco más de diálogos o un poco más meterse un poco a la profundidad de los personajes, porque claro, quieras que no, joder, tiene mucha mandinga que contar. O sea, de hecho, por ejemplo, haber hecho a lo mejor alguna escena más introspectiva de lo que es el piloto que es capturado o de los soldados planteándose la muerte e incluso también un poco ver más la perspectiva de los somalíes, quizás hubiese quedado mejor, sí, pero eso, vamos, son eso, pequeñas eso falta, críticas que a lo mejor... Eso falta con respecto al libro, uh-huh. Al punto de vista de los somalíes, porque el único que se ve un poco es el jefe este de la milicia que lo matan ahí, que eso es un poco más, realmente es pura ficción, porque no ocurre realmente eso, que llega el grupo este andando y matan ahí a cuchillo por detrás a los del vehículo y disparan. El doblaje es un poco de coña, porque yo no sé, o sea, porque ¿quién coño conoce el acento de los somalíes? Y después hay un acento, o sea, más friki, o sea, en serio, o sea, has visto la peli, ¿no? Todos, ¿no? A ver, os recuerda, o sea, tú ves ese acento y dices, joder, este acento es de un somalí, o sea, yo la verdad es que me quedé bastante alucinado, ¿sabes? Está la vida. ¿Sabes? Es como lo típico de las películas, un ruso, el ruso tiene el típico acento, luego cuando hacen un francés, todos hablan iguales. Un africano en general, ¿no? Es que es un acento que es bastante y curioso. Además, en la película los que hacen de somalí no tienen pinta de somalí, solo en el color de la piel, porque los somalíes son más, parecen más como indios, no son, hombre, claro, es que... no son el típico la película de hecho, hombre, es que los negros tienen sus razas y su claro, o sea, claro. Es que aquí es como si decimos que todo, hombre, la película de hecho que creo que está rodada en Marruecos, me parece, en Marruecos, o sea, ¿no? Que somalíes, me imagino que contarían con pocos somalíes realmente de hecho la ciudad me parece súper bonita, o sea, es verdad que está recreado un poco como que está en estado de guerra, pero la ciudad así al lado del mar me parece una ciudad que es bastante les chula. Se llaman despectivamente flacuchos y todos los negros que aparecen ahí están cachísimos, Sí, pues, el jefe de la milicia es un bicharraco. Un bicharraco típico de, no sé, me recuerda el típico de la NBA que te mete dos hostias te deja mirando a cuenca. Y como curiosidad, el soldado, el Ranger John Stebbins, en la película pues se le cambia el nombre debido a que este tío en 2000 pues fue acusado y condenado a 30 años de prisión por violar a su hija de 6 años. No jodas. Y el Pentágono, funcionario del Pentágono, forzaron ahí para que no se usase su verdadero apellido. Pero el libro, de hecho, si se usa, es el de Ewan McGregor. El de Ewan McGregor, hombre, ya apunta maneras ahí, ¿eh? Es el soldado cobarde ahí, como un poco ruin, porque de hecho siempre se está quejando. O sea, cuando ya le dicen que tiene que ir a la batalla, ya está el tío ahí. Claro, es que era un tío de oficina, que no. que no entraba nunca en batalla, pues eso, le forzaron a que cambiasen el apellido por ese motivo. Bueno, la verdad es que nos has hablado de un gran libro y bueno, y de una gran peli, ¿no? Es recomendable, ¿no? Sí, completamente recomendable. El libro tiene momentos que, como hay tantos militares, da muchos nombres y hay momentos que te confunde un poco, te va cambiando de una perspectiva a otra y hay momentos que te puede confundir un poco. Pero en general, para ser una novela sobre un hecho real como este, está bastante bien escrito y se lee muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguna cosa que más que decir? Respecto al término de novela histórica, novela testimoniada. Sí, en novela. Vamos a ver a César lo que es del César, porque en 1957, Rodolfo Walt, que es un argentino, escribió Operación Masacre, que es el. Sí, que realmente sería la primera novela. Capote lo que hizo fue esa denominación de novela testimonio, aunque realmente no era la primera. Realmente fue Rodolfo Walt este, que yo tampoco lo conocía, no conozco la. Oye, tampoco es este actor Hunter Thompson el que escribió Mi ideas con las Vegas, también era un poco ese tipo de novela, aunque bueno, se denominaba novela bonzo, pero también era un poco novela periodística, ¿no? Sí, porque caso es que en vez de ser realmente periodística es porque van a hacer entrevistas a los implicados y a partir de ahí hacen la novela, es el motivo de lo de la novela testimonio. De la base de los testimonios de la gente que entrevistaron y demás. Entonces, me pareció curioso en 1957, o sea que ya ha llovido, que Capote es después, que quieras que no, Capote también vino después, se hizo más famoso, pero el origen es otro, como casi todo, porque realmente el origen siempre acaba siendo después. Sí, siempre se puede ir buscando para atrás y vas a encontrar el origen cada vez más atrás. Es así. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando ya con este tema. Bueno, hemos aprendido una cosa nueva en la vida, lo que es una novela testimonio. Aquí es que la verdad es que no se va sin aprender nada. Y voy a poner ya directamente una canción, que con eso ya directamente se va a presentar un poco lo que va a hablarnos nuestro señor amigo, el Café Yolé. Bajando las bragas. Directamente lo pongo y vosotros ya... Había empezado en un momento, pero decidimos decirle que no, que lo dejase. Bueno, voy a poner esto y ya nos metemos en materia. あがけばあがくほど縄が締まるんだぜ。 いや Bueno, a ver, ¿cómo quieres que hable del tema con esos sonidos? El típico, típico diálogo de... Espera, ¿qué más? ¿Qué más? Y Kakodana. Kakodana. ¿Qué? Ya. La plastilla al matiz que le da ahí después. Está todo lleno de matices. Bueno, aquí el señor Café Yolé nos va a hablar del cine hentai, ¿no? Sí. ¿Por qué llora la niña? ¿Qué le habrán hecho a esa niña para que llore, eh? Pues seguramente que algún diablillo de esos con varias pichas voladoras le habrá hecho algo por ahí, ¿no? Pichas voladoras son jodidas, sí. Bueno, señor Café Yolé, pues, ¿qué es el cine hentai? Pues el hentai es un género de manga o anime donde todos seguramente nos hayamos tocado alguna vez, ¿no? En algunas noches solitarias y demás. Sí, tengo que decir que sí, ¿eh? Sí, yo está claro. Mira, aquí Lillo se calla, hace aquí como un... ¿Tú no, es que no he visto ninguna película de hentai. No, no. Pero yo es que para el porno prefiero porno, prefiero de verdad. Prefiero porno, no dibujo. Pero bueno, hay cada cual. Claro, lógicamente. Tiene sus gustos, ¿no? Claro, evidentemente. Bueno, pues hentai significa perversión en japonés. Le pega, ¿eh? Sí, a los japos le pega mucho lo de pervertidos. Está bien hilado, ¿eh? El nombre. Sí, aunque el tema en Japón del porno y eso está bastante censurado, pues por ejemplo no se puede mostrar las zonas genitales en... No. Siempre aparece pinceladas o con la típica barra. Sí, eso lo está leyendo, pero la parte por la mitad con un objeto, pero que no se vea la... Claro, es que es lo que te iba a decir, que me recuerda al Canal Plus cuando comenzó las pelis porno codificadas que se veía así con niebla, ¿no? O sea, que ahí también preparas la vista para el cine hentai para ver entre... O sea, hay que hacer un inciso, ¿eh? Así tienen los ojos, los jodidos. Hay que hacer un inciso en esto, esos tocamientos, viendo esa parte del Plus que no lo ha hecho, ¿sabes? Sí, no, y, hombre, y encima auto convencido que estaba viendo algo. O sea, y estaba... no ha visto algo y luego era otra cosa. Es que a tanto no he llegado, pero bueno, sí, es intentabas ver la postura que era en ese momento. Hombre, de hecho, algún partido de fútbol, de hecho, ha llegado a aparecer también en la película porno cuando la veías codificada. Alguno se la casca con el día después, vamos. Claro, claro, y te creías que era la del viernes por la noche. Y era el Robinson ahí hablando de los Asuna, por ejemplo. Y bueno, y los japoneses tienen... Aunque, como he comentado, tienen esas censuras y todo, se le ve un poco guarrillo, ¿sabes? Porque, por visto, en Japón el metro tiene vagones para mujeres. Para tocarse. No. Para evitarlo, sí, de porque eso. Porque ahí se arrima mucho la cebolleta. Sí, ¿en serio? Sí, hombre, pero está igual a los vagones, lo raro es que claro, se arrime algo ahí. O sea, eso, y parece un vagón pues como una patera en hora punta o en marea baja, porque se pone hasta arriba de pero gente. Pero lo peligroso de esto es que haya vagones para hombres, ¿no? A ver, el Japón le da igual 8%. El Japón iba convencido a tocar algo y al Japón ya le da igual. Hay que decir de todos modos que las pobres japonesas tampoco. Sabéis que la tienen muy pequeña, los japoneses, ¿no? Tienen un pito. Joder, pues que pongan horario de mañana para los tíos y horario de tarde para las tías. Yo que sé, que lo arreglen de otra manera, pero así no. Y además el estilo de vestido que llevan las japonesitas, así en plan colegiala y todo eso, pues también ayuda un poco, ¿no? La visten como aquello, ¿no? Como colegiala, coño, sí, ¿no? Y bueno, en tema así, la primera película en la que yo tengo referencia de hentai, que fue en 1984, que se llamaba Lolita Anime. Lolita Anime, sí, ya dice no, todo, ya con el nombre ya te haces una idea, ¿no? Y luego ya 2 años después, pues la que ya se hizo mundialmente famosa, la de Urusoki Doji, sí, qué gran película, ¿eh? Sí, sí, esa es la que ya abrió, yo creo que a todo el mundo el... Urusoki Doji para mí abrió, fue... Abrió a todo el mundo. Abrió a todo el mundo. Sí, no había visto, no lo había visto ninguno, en serio. Abrió el canal. Mira, yo no recuerdo, el argumento no me recuerdo. Era una especie como de película así de demonios. Pues así, como una porno, el argumento no lo recuerda. Pues no, pero la verdad es que en serio, el argumento molaba porque era como algo así como de demonio donde había un elegido, que era el Chojin, creo que el elegido. Y bueno, salían en demonios con pollas gigantes como edificios, demonios de coños corriendo y comiéndose gente. O sea, era una puta locura, pero es cierto que yo me acuerdo que el argumento molaba. O sea, que no era la típica cine porno que... O sea, luego te metías en la historia... Estamos hablando de dibujos animados, ¿no? Estamos hablando de... Sí, es una película de dibujos animados. Fue muy... Por lo menos en mi generación sí me pilló... Que fue muy sonado, ¿eh? Yo no he llegado a ver una entera, pero he visto muy... No sé, está muy, muy lograda, sí. Los dibujos animados japoneses y chinos y tal están bastante... Bueno, chino no es... Bueno, chino japonés, no sé, sí. Claro, pero es que pero es lo que pasa, que a la gente que le dices chino... Es el tienen un pique, no puedes decir a un japonés sí, un claro, chino, sí, ni un sí. Chino un japonés porque la lía. La lía es pardo, sí, no, es así. Bueno, cuéntanos más del cine hentai. Yo estoy pues, aquí interesadísimo. Cine claro, hentai, claro, aquí, dejando aquí la movida. Aquí en España en vez de hentai sería ventai. Ventai, que te voy a dar clavar. Y no, y aparte de películas completas, han salido también series y... Pues eso, que, bueno, que es verdad que en Japón es todo un fenómeno, ¿no? Es uno el sí, cine sí. Hentai es algo. Yo creo que incluso se ve más que el que comentaba. El anime o que el manga. No, más que el porno, como más tal. Porno de actores físicamente. Hombre, sí, verdad, persona, sí, verdad que ha llegado porque, por ejemplo, si te metes en cualquier. Joder, esto también, la verdad. La parienta del Dark me va a matar luego. Si te metes en cualquier web de porno, vamos, para hacerte lo que es un gacholote. De verdad que, joder, antes, pues eso, lo típico que tenías. Pues, lesbiana, no sé qué. Y es verdad que ahora casi todos los lados hay aparta de hentai, ¿sabes? Es una cosa que... Pero esto es como la oferta y la demanda, ¿no? Que si está ahí es porque... Sí, pues hay gente que lo sigue. Que lo usa, ¿no? Desde que te he comentado, desde el 84 hasta... Bueno, las matemáticas se me dan mal, pero son bastantes años. echar cuentas. Bastantes años dando al manubrio. Ni más. Muy bien. La verdad es que, joder, me gusta. No, también se divide en un par de categorías, ¿no? El yaoi y el yuri o algo así. Hay unas cuantas, ¿eh? Espérate que también te diga. Sí, el otro es tema subcategorías, pero creo que tiene... No, sí, que está por ahí el... porno de dibujos animados que son ya míticas también, seguramente. Pues probablemente en Japón, fijo. Y también ha habido movidas porque el dibujo japonés se infantiliza mucho a las... Sí. Puede ser porno infantil, sí, incluso, lo podía, o sea, puede considerar... En Europa, en muchos sitios se considera así como... Pues eso, porno infantil. Hombre, es que verdad que son muy pervertidos. Hombre, estoy viendo algunas subcategorías que tienen, como el toddler con este, Que parece ser que solo que los niños suelen ser menores de 6 años. Pero entonces, un poco es que la cultura es que parezcan menores que los, ¿no? La cultura japonesa es muy, si me he cagado tanto en eso, es una cultura como es muy muy estricta, pues sí es verdad que se ve mucho que las culturas donde hay mucha represión, pues la gente luego, pues claro, le cierra los sentimientos y luego la peña explota por algún lado, ¿sabes? Y joder, yo me quedo acojonado. De hecho, hace poco, yo sigo mucho, no el cine hentai, pero sí el anime japonés, me gusta mucho, y el manga. Y joder, por ejemplo, hace poco vi un reportaje que, por ejemplo, ahora está de moda que las tías anden como, como, a los japoneses les pone mucho que las tías son como muy frágiles, ¿no? Pues entonces ahora, sobre todo por la zona de Tokio, ves a tías que andan como que se tropiezan. Y es una cosa que, por esto, le hacen paligar y les pone cachondo a... Sí, sí, o sea, es que es toda una cultura de... O sea, lo que es todo el rollo erótico de los japoneses es súper extraño. O sea, no tiene nada que ver con lo que hay aquí, ¿sabes? Y de hecho... Es otro tipo de juego, ¿no? Sí, además muy pervertido. O sea, tú ahí en Tokio, yo conozco a una persona que iba ahí y te puedes encontrar de todo. O sea, es un país que es tan como una chota, ¿sabes? Tiene cosas muy bonitas, es una cultura también muy interesante, pero... O sea, de hecho, hace poco también se han salido en tiendas donde la gente va a acariciar a los gatos, ¿sabes? O sea, es un... Pero el rollo colegial sí vende, ¿eh? Vende mucho. Yo creo que el rollo colegial a los niños sí, y sí. tal es algo que... Pero hay que ahí por la calle sí, normal, vestido como la Sailor Moon o sí, cualquiera sí. de esos. Total. Lo puedes ver. Y en la moda allí. Sí, sí, sí. Bueno, mira los otakus, que hay gente que se viste como, ¿no? Como el rollo manga, los mangakas. Sí, como personajes, y un poco de... Y es una cosa súper normal, ¿sabes? Igual que el rollo sexual, el rollo seducción. O sea, todo lo que es un poco este tipo de cosas, siempre el rollo oriental parece muy... Yo vi unos, tío, en Londres. Cuando estuve viviendo allí, debía haber alguna fiesta o algo así de otakus o algo así. Ajá. Y, joder, macho, quedé flipado porque iba andando por la calle y veo a tres japoneses con el pelo, o sea, como afro gigante, de color azul, o sea, unas pintas rarísimas, ¿sabes? Bueno, mientras no y veas te quedas flipado, ¿sabes? Que al gato Doraemon o Pikachu y eso ya está... Imagínate que ves aquí al Doraemon aquí dándole que te pega ahí a whisky, ¿sabes? Sí, como eso te digo. O haciéndose un gallolote. Como la serie esta que está hecha aquí en España, del Cálico Electrónico. Sí, que sale del Doraemon y del Nobita, ¿no? El Doraemon sale como un yonki, ¿no? Sí, el Nobita es el yonki. Sí. Podríamos hacer algún día especial de Cálico Electrónico, ¿eh? Y a ver si podemos hablar con alguien que haya hecho la serie. Está cojonuda esa serie, ¿eh? Tiene sí, muy, muy recomendable. Muy recomendable. Y bueno, que señor Café Olé, yo creo que ya te has quedado sí, a gusto, ya ¿no? A gusto, ya pues como si me lo hubiera hecho. Igual. Bueno, pues voy a poner otra canción de los Pixies para ir aquí ya finalizando el tema, que se llama Here Comes Your Man, que en español es Ahí viene tu hombre, ¿no? Yo creo que va bastante bien enlazado. Outside we wait to Bueno, pues ya después de hablar un poco del cine hentai, vamos a ir poco a poco acabando ya el programa, ¿no? Tú sí, querías hablar de Necrológica, ¿no? ¿Quieres hacer una porra? Una porra de algo. Hombre, no sé, tenemos, ¿no?, que añadir al señor Café Olé, ¿no? Sí. Se ha ido a masturbar. Oye, Capecholi también podría votar, ¿no? Una porra Necrológica, sí, aquí. Sí, ¿te anima? Sí, algo hacemos. Sí, sí. Bueno, a ver, yo creo que, bueno, no se ha muerto el rey, no se ha muerto nadie así de que hubiésemos votado, así que tenemos que empezar de nuevo. Vamos a empezar por trimestre, yo creo ya, ¿no? Es que si no... Oye, yo me voy a seguir manteniendo mi personaje, ¿eh? Yo de la duquesa de Alba no me muero. Yo creo que va a morir alguien seguro, voy a apostar y seguro que gano. Yo creo que de aquí a tres meses el Chávez se muere, o sea, eso... Pero eso sería apostar un poco sobre seguro, eso no, sí. Ya no vale. Mira, voy a votar a alguien más friki, ¿queréis? Joder, es que no sé, tío. Yo voy a votar por Claude Gómez, que es el árbitro del partido de hoy. La va a palmar en el descanso. Se va a acabar el partido en el descanso y va a ser un disgusto para toda la afición. Eso sí que es una apuesta ahí arriesgada. Apuesta, pero a 100%, vamos, seguro. Yo creo que se va a morir, tío. Es que no sé, tío. Un coño, me cargo yo, tío. Yo apostaría porque muriese algún político conocido y nos haría un gran favor a, sí, a toda la ciudadanía. ¿Con gafas o sin gafas? No, no, bueno, eso ya cada uno. ¿Quién es quién? A su preferido. Yo la verdad es que todo lo que tuviese que ver con el Club Bilderberg, si se muere alguno de ahí, tampoco me voy a poner a llorar, la verdad, ¿eh? Bueno, tampoco se muere alguno de esos, tampoco nos vamos a enterar. Ahora mismo se está muriendo, ahora mismo. Te toca decir una necrológica. Venga, yo voy a hacer una muy friki. Se va a morir de aquí a tres meses Mark Hamill, el actor de Luke Skywalker. Por ejemplo, yo qué sé. Cuando le digan que no va a actuar en la última. Puede ser. Pues solo vive de eso. Vale, a ver, señor, acérquese al micro un poco porque le veo aquí. A ver, hábleme. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué haces? Del más allá. Bueno, aquí hacemos una porra necrológica. Vamos a hacerla cada tres meses, así votando a ver quién se va a morir en estos tres meses. Y quiero que nos expliques una muerte y el motivo. Bueno, el motivo de la muerte, de cómo muere. ¿Por quién apuestas? ¿Por los próximos tres meses? En estos tres meses, pues yo creo que el rey Juan Carlos primero. Ese le voté yo, y no gané, tío. ¿Sí? Sí, no ha llegado. No. Ya, pero es que tú no eres adivino, yo sí. Venga, rey Juan Carlos. El señor R, ¿por quién vota? A ver. Ah, no, Claude Gómez. Estoy... ¿Por Claude Gómez? Totalmente convencido que hoy no hay partido. ¿Y tú? Yo me mantengo en la duquesa de Alba. Yo soy fiel a mis principios. Muy bien. Y aquí el señor Capecholi, para dejar huella y testimonio en este programa, aquí, ¿por quién vota usted? Puede votar por un político. O sea, la denuncia va a ser alguien que se llama Capecholi. Que vote por el presidente de la Comunidad Valenciana antes que nos denuncie. No, me prefiero al presidente de la Comunidad de Madrid. El no electo presidente de la Comunidad de Madrid, electo. Que tiene una boquita... Bueno, la Aguirre tampoco me importaría, ¿eh? ¿Has visto a la hermana hace poco las declaraciones que dijo? No, pero cualquier tontería. Dijo que éramos unos vagos y que había que hacer. Pues tenía toda la razón del mundo. Y luego dijo también. Algo que dicen, ¿cierto? Que dijo la viva, tío, que fue la polla también, ¿eh? Ah, sí, que no veía a hacer gente. Que no, que vivían. Que los empresarios estaban muy mal porque la gente estaba cobrando el paro y cobraban demasiado paro y que era un país de gorrones, tío. ¿Cómo joder escuchar las verdades? No me calientes, me pongo aquí en plan terrorista. Estamos otra hora de programa, ¿eh? Bueno, pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Este ha sido el 12º programa del Sótano. Estamos a 30 de enero del 2013. Y bueno, todos los miércoles de entre 5 y 7 solemos emitir aquí en Radio Ela. Y la próxima semana vamos a la locura, ¿no? A hablar de un tema de la locura, donde vamos a hablar... Yo voy a hablar de un libro que se llama Matadero 5, el señor Illo del Club de la Lucha, hablaremos un poco ahí de Tyler Durden. El señor R nos iba a hablar de... El Resplandor, ¿no? Sí, película, libro, un poco de todo. Ambos dos. Y Café y Olé, del Último Escalón era... El Último Escalón. Pero El Último Escalón no es de locos, ¿no? Joder. ¿Es la de Kevin Bacon o...? La de Kevin Bacon, ¿no se vuelve loco buscando el cadáver de la niña? Ah, bueno, sí, pues se vuelve loco, ¿sabes? Sí, sí. Es verdad, es cierto. Joder, si derriba toda la casa para buscarlo. Pues eso es normal. Bueno, pues esto ha sido todo, así que buenas tardes y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Dicho que mantuviese mis dedos lejos de su maldito coño. ¿Qué está pasando? ¡Calma! ¡Atapare! ¡Atapare! ¡Para ayuda! ¡Quiere matarme! ¡Me quema! ¡Atapare! ¡Atapare! ¡Atapare! ¡Atapare! ¡La cerda es mía! ¡Fóllame! ¡Fóllame! ¡Fóllame! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Ah! ¡No, hombre, no! ¡No!